oyente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en otra noche de compañía, como siempre de nuestro amigazo. Buenas noches. Servacio Balati. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Con frío? Con frío, está fresquito, sí. Está fresco, sí, y sí, medio apurado, llegué sobre la hora. Está apurado. Sí. Y bueno. Pero bueno, ahora estamos tranquilos para escuchar buena música. Sí, muy buena música, con algunas promesas cumplidas esta vez. Vamos a presentar a David Quintero en controles, no nos vamos a olvidar de él. No, por favor. Es que hace que esto sea posible. Por supuesto. Y que nos acaba de dar una buena noticia, tenemos un celular, un número de celular para mensaje, porque los teléfonos fijos están muertos los dos, como también internet. Bueno, decimos siempre que esta da la posibilidad de poder escuchar el programa grabado a través de nuestra página, aldemedianoche.com.ar, y también poder escucharlo con esta misma frecuencia los días sábados, que por ahí también ha salido, como me han dicho, el día viernes, el día domingo. O el domingo, sí. Bueno, es cuanto más salga mejor. Como pero, para llenar un poquito, y aparte, bueno, siempre está esa posibilidad de... Tiene un gusto muy diferente escucharlo por la radio, que si... A mí me pasa, yo escucho un disco en casa. Bueno, lo escucho cuando pueda, cuando quiero, 1000 veces, 10, 100 veces, o ninguna. Pero escuchar el mismo disco en la radio ya tiene otra cosa. Y es otro gustito. Yo creo que cuando uno programa, cuando otro programa música, la sorpresa que te da, claro, escuchar... Con gustos compartidos, mirá este... Aunque hayas escuchado el disco o el tema muchas veces... Es diferente, es cierto. Bueno, también estamos, ya que hablamos de los teléfonos y todo, aquellos que tengan internet y tengan la posibilidad de contactarse vía Facebook, estamos ahí en el chat. Bueno, y el teléfono es para mensaje solamente, 1548-1845. 48-1845, para mensajitos. Bueno, vos sabés que mientras escuchábamos esto, seguramente, y quizás, ¿por qué no?, el Brad Mentor Trio abriendo su presentación en Buenos Aires en el Teatro Gran Rex, una cita pautada para las 21 horas, con Got Me Grown, el primer corte de este disco que viene a presentar el trío en su quinta presentación en nuestro país, Where You Do Start, por dónde comenzamos, por dónde empezamos, y ciertamente el comienzo del disco, y por qué no, no, ya nos vamos a enterar con la crónica mañana o pasado, por qué no comenzar con este temazo, ¿no? Muy pop, realmente lindísimo, Got Me Grown, por el Brad Mentor Trio, un disco publicado en septiembre del año pasado, el último, con la nueva formación de Meldau, bien dicho, que es la, bueno, históricamente la agrupación formada por, obviamente, por Meldau, Larry Grenadier en contrabajo y la reciente incorporación, reciente de hace algunos poquitos años, 2 años creo, el baterista Jeff Ballard, con quien ha grabado este disco y el anterior Oda, que ha pasado por aquí por nuestro programa también. Muy bien, además el hombre está llevando adelante otros proyectos, lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Esta cosa de que los músicos suelen tener para los diferentes proyectos, ¿no? Diferentes proyectos musicales, agrupaciones también acorde a ello, ¿no? Y en este momento él dice que está trabajando con algunos proyectos con el que cuenta, por ejemplo, con el baterista italiano Mark Juliana, del cual tengo el último disco de él, muy loco, con mucha electrónica, algo ciertamente un poquitín difícil de escuchar, que se los prometo para más adelante. En algún momento, de una nota publicada por el diario Clarín, en donde telefónicamente él adelantaba algunas cositas, y él decía que, bueno, espero ir por Sudamérica en algún momento con alguno de estos muchachos que me acompañan en estos nuevos proyectos, ¿no? Bueno. Se hizo realidad. No, todavía no. Bueno. O sea, él decía que esperaba ir o espera venir aquí con Juliana, por ejemplo, ajá, en estos nuevos proyectos, ¿no? Ah. Porque con el trío... Ya es la quinta vez que viene por nuestro país el gran pianista, que por ahí suele vérselo con alguna carita como de sonriente, ¿no? Como de ir pasándola bien. Porque siempre con esa cara de agria el tipo, ¿viste? Incluso estás con muy serio. Muy seriote. Y acá, bueno... Lástima que no se viene para acá. ¿Para acá, perdón? Y Bahía Blanca, Neuquén. ¿Qué es Neuquén? Sí, se ve que no le copa mucho esta cosa de tocar en la Patagonia, ¿no? Como se me ocurre... O por se ahí no han... que hay tantos que dicen, sí, che, fui a tocar a la Patagonia. Bueno, la nota es jugosa, ¿no? Es más lo que habla el cronista, que lo que él responde con un no, sí, qué sé yo, más o menos, blah, blah. Fila su estilo. No, es un parco. Es un plomo el tipo, más vale escucharlo tocar. Bueno, teléfono decíamos, el teléfono para mensajes, 1548-1845, estamos en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar, y en vivo en nuestro perfil de Facebook. Bueno, sigamos con esta cosa muy linda, Vos recién decías cuando llegaste, quiero ese disco, o sea que un disco realmente lindo, la última producción discográfica del guitarrista estadounidense John Scofield, Overture 2, porque anteriormente el primer disco, Overture, una con una portada muy loca, no recuerdo bien qué significa Overture. Yo me acuerdo que en aquel momento, cuando escuchábamos el disco, el primero, publicado en el año 2002, él estaba así como una portada muy, muy hindú, ¿no? Y bueno, y el significado me costó encontrarlo, ya ni recuerdo qué. Esta vuelta no me molesté mucho en buscarlo porque no aparecía por ahí más, y déjalo. Algún interesado ya se pondrá en la tarea. La portada es muy buena. Yo me fijo en esas cosas, ¿no? Una portada, una foto. Es lindo. Muy linda. La portada del disco también. Una portada linda. Muy linda. Atrae. Sí, sí. Y la música, obviamente, también muy ligada a esta cosa con mucho groove, ¿no? Como fue el primer Overture del año 2002. Como fue también All Up Night, Toda la Noche Arriba, que se fue editado al año siguiente. Mucho funk, mucho, realmente un grupo lindísimo, eso que te hace mover el piecito. Mucha diversión. Mucha diversión, como vamos a escuchar ahora en este Cracked Ice por John Scofield. Yeah. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Ladies and gentlemen, please welcome my dear, dear friend and one of my favorite guitar players in the whole world, Mr. Robin Ford. Yeah, buddy. Yeah, buddy. This is great. This is great. Bueno, lindísimo esto, ¿eh? John Scofield, Uberjan Dukes, un disco publicado por el sello MRC, este último 24 de mayo de este año. La banda compuesta por Andy Hess en bajo, en la batería Adam Deitch y Luis Cato, alternándose. Este último en apenas 4 de los temas, de 11 que tiene el disco. Obviamente, guitarra y producción a cargo de John Scofield. Una guitarra invitada por Abby Bornick, además que coproduce el disco, y los órganos y teclados a cargo de... el único, John Medici. Lo que pasa es que, claro, te muestra todo lo que hace el tipo, pensé que había algún otro músico invitado. John Medici, a cargo de los teclados, que cumplo con lo prometido hace algún tiempito atrás. Vamos a escucharlo en A Different Time, un disco en solo piano, el único disco que ha producido a lo largo de toda su carrera, completamente rarísimo, distinto. Aparte lo hace muy bien, con algunas extras muy, muy lindos, ¿eh? Eso para más adelante. Bueno, vamos a pasar algún chivito. Dale. Tenemos una invitación para ver a Bajo Volumen en el Camila's Café. Lo que no dice es el día. A ver. No tengo el día. Bueno, no importa. Ahora voy a... Es el fin de semana. Viernes. Acá está, el viernes. Estaba en Celeste y no lo veía. Camila Café, Bajo Volumen. No conozco la banda, sé a qué se dedicará, pero bueno, nos ha llegado esta invitación. Los integrantes de la banda: Martín Ledesma en guitarra y voz, Pichu Moyano en guitarras, Omar González en bajo, Juanjo Didío en batería y Matías Didío, percusión y coros. A eso los conozco. 35 pesos el valor de la entrada, sorteos de tragos y músicos invitados. Después de la medianoche, es decir, viernes después de las 12, Bajo Volumen en Camila's Café. Bueno, bien. Todas estas bandas que alguna vez quieran venir, aunque no, claro, no sean del palo del jazz y el blues, por supuesto que están invitados. Nosotros tratamos de promocionar todo el tipo de música. De hecho, vos sabés que hay alguien nos dijo, nos puso en una... pidiendo como lugar, ¿no? Y nunca le contestamos. Si está escuchando, que vuelva. Uy, Dios mío, ahora me haya acordado de eso. Alguien puso una vuelta que estaba interesado. Y yo, la verdad que, claro, yo no entro nunca al Facebook. Entro acá, cuando venimos acá. Yo la verdad que no. Y en aquel momento entré y apareció eso. Y después digo, te lo comento a vos. Y se pasó. Bueno, aquel que Habrá que buscarlo en el historial, sí. A ver. Y retomar la invitación de esta gente. Bueno, están todos invitados. Bien, pasamos al blues, algo que vos me pasaste, en realidad no tuve que hacer mucho esfuerzo. Como decías vos por ahí, no es de lo mejorcito. Lo escuché y dije, no me gustó, te lo paso. Qué sé yo, no es. Estamos hablando es un DVD en realidad, es una grabación de un recital en Francia de Larry Carlton y Robin Ford, Unplugged, publicado el 12 de marzo del 2013, hace poquitito. Son dos leyendas de la guitarra. Es decir, no es un disco que descolle por su originalidad, porque hacen temas blues muy tranquilos, pero bueno, la sutileza de los solos por parte de Larry Carlton y Robin Ford se lo merece, además que son dos flores de guitarrista, y bueno, me pareció que había que traerlo, ya que había que presentarlo, por más que lo habías descartado, me pareció que había que traerlo. Mal hecho de mi parte, porque... uno debería escuchar los discos con más detenimiento. No, yo llegué a la misma conclusión. No es un disco en el cual vos le puedas sacar. Pero bueno, en realidad es blues y por ahí hacen un poquito lo de siempre. Pero muy sutil, muy lindo, medio haciendo contrapuntos, a uno solito, a una contienda de guitarras que arman ahí, algún duelito. Qué sé yo, está bueno. Hay un solo tema que es cantado. Lo canta Robin Ford, después la mayoría son todos instrumentales. Vamos a escuchar de este disco el tema Amen AC. Bien, escuchábamos el último disco de Larry Carlton junto a Robin Ford, titulado Unplugged. No sé por qué Unplugged, porque todas las guitarras están amplificadas. No sé por qué Unplugged. El tema que escuchábamos, Amen, AC, o Amen, AC, no sé a qué se refiere. No sé. El tema más yacero del disco. Y este que escuchamos de cortina, lo que debo decir que es el único tema con letra. Exactamente. ¿Quién canta? Robin Ford. Robin Ford. Sí, esa voz dulce, amable. De nene. Siempre esa voz de nene, sí. Bueno, esto que quedó la semana pasada, un discazo, realmente muy muy lindo. Yuri Honig, un saxofonista holandés, que tiene una particularidad. No sé si vale el comentario, pero... ¿Se puede hacer el comentario? ¿Cómo que no? Me acordaba yo, lo comparaba con Julito Iglesias. Viste que Julito Iglesias siempre dice, che, la foto de este lado siempre la misma toma, ¿no? Porque dice que este perfil, no sé si cuál es, el izquierdo o el derecho, no le favorece para nada. Y el salame siempre pone la misma carepela de este lado, ¿no? Le tiene prohibido al fotógrafo fotografiarlo del otro lado. Algo que parece no molestarle a Honig, que tiene un lunar, viste, una mancha en la cara, que él aparentemente no le he visto fotos del otro lado. La, o sea, ¿no? Siempre mostrando su manchita, su lunar, ¿no? Un lunarazo. Debe estar muy orgulloso de su lunar, porque todas las fotos uno puede verlo mostrando esa faceta, ¿eh? Fuera de esa pavada, ¿no? que tiene que ver con el ego de uno y con el desinterés, ¿no? De otro. Fuera de eso, el saxofonista holandés realmente tiene un sonido lindísimo, muy particular, ¿no? Y este disco, que fue publicado en febrero de este año por el sello Bob City, producido, la selección, es una selección, ¿no? de las presentaciones hechas en el Festival del Mar del Norte. Aparentemente uno de los productores del festival es el encargado de hacer esta selección y cada tanto publicar, ¿no? Tanto en CD como en DVD las presentaciones. La selección es muy, muy, muy, muy linda. Y vamos a escuchar el tercer corte de este saxofonista junto a una de sus formaciones, la Wild Paradise y Space Oddity. Del DVD North Sea Jazz Legendary Concerts, el tema Space Oddity por Yuri Honig. Decíamos, en una de sus formaciones tiene dos, una formación acústica, la Yuri Honig Acoustic Quartet, y esta eléctrica, la Wired Paradise. La banda: Sara Bettens en voces, Misha Mendelberg en piano, Michel Borsblatt también en piano, Benjamin Herman en saxos, Wolfer Broderot en piano, Fran Movies en guitarra y Matt Edelstein en bajo. Muchos de los músicos, sobre todo los pianos y el bajo de Edelstein, son gente que ha pasado por aquí en algún momento. Lo de Edelstein, tengo algún trabajito como líder también, algo realmente lindo. Los pianistas también. En algún momento vamos a ir pasándolos en sus versiones como líder de banda. Sigamos. ¿Hay algo más? Prontito va a cumplir años, el muchacho, 6 de julio del año 65. Así que cuando llegue su momento le vamos a rendir algún... Y en el día de hoy vamos a escuchar algo también prometido hace algún tiempito atrás, de Chick Corea y Gary Burton, cuando Chick Corea acaba de cumplir años también hace un par de días. Sigamos con esto. también prometido de hace algunos programitas atrás. Yo lo mencioné y dije, bueno, déjame que lo escuche un poquito, porque la primera impresión me había resultado un poquitín... Que se asiente. Que se asiente un poco, como debe ser, ¿no? Escucharlo bien. Aparte, son dos discos, un álbum realmente largo, 22 temas, pero no, el disco vale la pena, realmente es un discazo, dos discazos, hablando como se debe. Divididos en dos discos, el primer disco Día, el segundo Noche. Estamos hablando del último trabajo discográfico del pianista argentino Adrián Yáñez, en colaboración con Horacio Fumero, el contrabajista, que ya ha participado en alguna grabación anterior con él. Fumero también, un contrabajista argentino, nacido en el año 60, que radicado en Barcelona ya hace un montón de años, fue miembro estable de la banda de él, pianista barcelonés Tete Montoliu, hasta la fecha de su desaparición física, el pianista ciego, uno de los próceres de la música del jazz español y europeo. Que dicho y sea de paso, hemos pasado muy poco de Montoliu por aquí, por nuestro programa, así que otra cosa, otro compromiso al aire. Este disco, publicado el 4 de agosto del año pasado, el comentario, producido y editado por la UNTREF y 20 Misas. 20 Misas es el sello propio de la Adrián Yáñez, y la UNTREF es la Universidad 3 de Febrero. Mirá qué bien, entre ambos han producido y editado este álbum doble, realmente lindísimo. Vamos a escuchar del disco 1, Día, Chiquilín de Bachín, por Piazzolla Ferrer, o de Piazzolla Ferrer, por Adrián Yáñez y Horacio Fumero. Thank you. lindísimo esto. Vos sabés que el álbum es doble, tiene 22 temas, como decíamos, y hay de todo, porque hay algunos estándares de jazz, pero básicamente folclore, algunos temas de Flaco Espinete también, temas populares, ¿no? Básicamente tango, mucho tango. Como versiones yaceras de estos temas, sí, de folclore. Sí, como anteriormente, como es habitual en él, ¿no? Uh-huh. Sí, tenía mucho para elegir, pero me quedé con esto, Chiquilín de Bachín, algo que ya había pasado antes yo acá, en un disco anterior de él, en solo piano. Una versión bellísima de Chiquilín de Bachín que realmente me conmovió. Y me fui derecho a eso. Me fui derecho otra vez a Chiquilín de Bachín, esta vez con una formación en donde intervienen Horacio Fumero en contrabajo, obviamente, y en dúo, esta vez en dúo. Rosana Med en voces, en otros temas, no en este. Y Mariano Loiacono en trompeta también, que no aparece en este tema. Pero me pareció muy, muy jugosa, muy linda la versión, un poquito más movidita, no tan lenta. Aparte el tango, ¿no? Cantado por el polaco Goyeneche, pero se me ponen los pelos de punta. Realmente le hace honor a este clásico de Piazzolla y Ferrer. El disco realmente es súper recomendable, muy, muy lindo. Conversaciones desde el Arrabal Amargo. Me había olvidado de mencionar cómo se llama el disco, por Adrián Yáñez y Horacio Fumero. ¿Mm? ¿Podrías traer la próxima algún otro tema que no sea? ¿Algún otro Chiquilín? Tema, sí, como que no, sí, si sí, no. ¿Alguna de Spinetta? Sí, muy lindo, muy lindo. Está Fermín, por El Flaco, Laura Bá, lindísimo, un disco realmente muy, muy lindo. Bien. Bueno, sigamos porque no me quiero extender. ¿Pasamos otro chivo ya que estamos? Dale, mientras yo me acomodo. Seguimos con la música, esta vez el sábado a la medianoche en Sati 756, llegando a Boulevard Ituzaingó. Tenemos una banda también, debe ser de rock and roll, ¿no? Porque, para que se me trabó. Sex, Drugs and Rock and Roll. Sexo, Drugs y Rock and Roll. Festejan acá el cumple de algunos integrantes de la banda. Así que bueno, aquellos que quieran escuchar, seguramente Rock and Roll. Tampoco conocemos esta banda. El sábado a la medianoche, Sati 756, música en vivo. Mirá, bueno. Dale para adelante. Bueno, lo prometido también hace algunos programitas atrás. Hot House es el disco producido por Chick Corea y Gary Barton, un dueto que se llevó el Grammy en la última premiación de este año. El disco fue publicado el año pasado, en septiembre del año pasado, por el sello Concord. Escuchemos a Chick Corea, Gary Barton, Hot House. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, lindo, ¿eh? Muy lindo esto. El último trabajo discográfico. No, macana, el último no. El último lo acabo de bajar, de comprar, ¿no? De Gary Barton. De Gary Barton, de Chico Lea. ¿Qué disquería? No me acuerdo. Bueno, este disco, sí, el último Grammy que han conseguido ambos con este disco Hot House. Un dueto entre Chico Lea, piano, Gary Barton, vibráfono. De Corea hemos hablado hace un tiempito atrás cuando tuvo Juan Sikis presentando la música con la Los Chanchos Forever. De Gary Barton también es un músico sumamente conocido. Fue uno de los, si no, bueno, no voy a decir que el inventor, pero uno de los que popularizó el tocar el vibráfono, pero con cuatro bastoncitos, que no sé si se llaman bastones. Este comúnmente son dos. Bueno, él con baquetas. Cuatro. Sumamente difícil. Creo que son baquetas. Baquetas. Bueno, digamos martillitos. Con el pomponcito en la punta. Bueno, algo tremendamente difícil, ¿no? Vos sabés que este muchacho ha llevado una vida, si se quiere, normal, dentro de la normalidad, ¿no? Alguien sumamente reconocido en el ambiente musical, con una trayectoria y una proyección realmente formidable, trabajo, futuro, familia, hijos, ¿no? Hasta que un día, por allá, mediados de los 80, en una transmisión radial, un programa de radio sumamente conocido en los Estados Unidos, con una tremenda audiencia, así como la nuestra, declaró públicamente su homosexualidad. Yo no sé si a partir de entonces su vida de volvió a ser todo lo normal que hubiera deseado, ¿no? Uno dice, no, vida normal, qué sé yo. Supongo yo que la normalidad dentro de lo que él pretende es la que vive en la actualidad. Su música obviamente no ha sufrido ninguna modificación, ni como tampoco su relación con sus compañeros o músicos. No creo que... ¿Por qué tiene que cambiar? No, obviamente que no. Quizá, ¿por qué no? ¿Viste? Ese estrés que obviamente genera, habrá provocado algún desfasaje en su creatividad, en su concentración. Pero hoy, a los 72 años, este hombre nació el 23 de enero del año 43, presentábamos el último disco hace un tiempito atrás con su cuarteto, con su nuevo cuarteto, sumamente... con todas las pilas puestas, sumamente creativo y un hombre que a los 72 años de ninguna manera piensa en el retiro, como tampoco Chico Lea, que en el día de ayer, 12 de junio, cumplió 74 años. Mirá vos. Sí, la verdad que no toda la polenta, no, realmente una polenta y unas ganas de seguir produciendo discos. Ya te digo, prometido para la semana que viene, la última producción discográfica de este hombre que... No la recuerdo, lo acabo de descargar, pago por supuesto. Por supuesto. Hace unos instantes. Bien, suyo maestro. Otro chivo. Dale. Seguimos con la música. Martes 18 de junio de 2013, de 22 a 23:30, el músico Patxi Andión va a estar en el Centro Cultural de Viedma. Bueno. Vos me preguntabas recién, yo lo escuchaba muchísimo hace un tiempo atrás, un hombre de una trayectoria realmente formidable, que ha estado un poquitín a la sombra de Joan Manuel Serrat. Es un paisano de allá de La Vascoña, y una voz realmente fantástica, formidable, realmente es un lujo que este hombre esté aquí en Viedma. Vamos a ir a verlo seguramente. Vamos juntos. No se lo pierdan, ¿eh? Realmente bueno. Las entradas están en venta en Sagregar y son numeradas. Así que martes 18 de junio de 2013, de 22 a 23:30, Patxi Andión en el Centro Cultural. Y ahora sí pasamos al blues. Esta vez con Little Milton. Little Milton, que en realidad no es muy conocido, digamos, fuera de Estados Unidos. James Milton Campbell Jr., realmente es como se llama, nacido en el Mississippi, en el Delta. Muy chiquito empezó a tocar la guitarra. Fue un músico de la calle, ha tocado en la calle como cualquier otro. Y bueno, de a poquito se fue haciendo un lugarcito. Fue descubierto por Ike Turner. Y Ike Turner lo llevó, y bueno, gracias a él firmó. Ike Turner, sabemos que era un buscador de talento para el sello Sun Records. Golpeador de mujeres. Y también. No, tiene Turner, solamente una. Y bueno, lo llevó al sello Sun Records, en el cual grabó varios simples o singles, como se decía antes. De ahí pasó al sello Chess Records y también tuvo una muy importante carrera como productor, incluso de afamados artistas como Albert King, ni más ni menos, al cual también le ayudó para que la fama de Albert King surgiera. Luego, apartado un poco de la música, vuelve allá para el año 65 y bueno, tiene una amplia trayectoria, una discografía impresionante, comenzando del año 65 hasta el año 2005-2006. Lamentablemente falleció en el 2005, el 4 de agosto de 2005, producto de un ataque cardíaco. Pero bueno, me pareció importante traer a este talentoso músico, además productor, y vamos a escucharlo en un disco del año 2002 titulado Guitar Man. ¿Cómo es el estilo de Little Milton? Es un poquito blues, un poquito rhythm and blues, soul, mucho soul. Este disco tiene mucho de soul. Vamos a escuchar un tema cortito, no así el título del tema porque es bastante largo. Still Sound Meet Less on This Bone. Lo escuchamos. Up and through. I lost my job and times got hard, and you found somebody new. Now the motor is a little bit older, but there's plenty of mileage left. And girl, you should have known there's still some meat left on this bone. Like a thief in the night, but you didn't take all I had. No, now I'm back up on my feet again, and things don't look so bad. You used me like a tool, but I know you're no fool, 'cause you wanna come back home. There's still some meat left on this bone. You said my well had run dry, but look at you, now you're back for a drink. You want to know if I still love you? Well, let me tell you what I think. Nothing ventured, nothing gained. Girl, you're still looking sexy and strong. And me, I'm hanging in that tub, 'cause there's still some meat left on this bone. Hear me? I said, I know you're still hungry. There's still some meat left on this bone. Left on this bone. Bien, escuchábamos a Little Milton, el disco Guitar Man del año 2002, el tema Still Some Meat Left on This Bone. ¿Seguimos con ellas? Bueno, más o menos. Bueno, ¿no? Tiene que ver con alguien que está un poquitito legado al movimiento. Hablamos de John Medesky, integrante del trío neoyorquino Medesky Martin & Good, un trío que vienen juntos produciendo música bastante loca, ¿no? Quizá hoy no tanto, pero cuando recién comenzaron eran ciertamente los niños malos, los chicos malos, ¿no? Del movimiento. No tan así como hoy se lo pretende mencionar a los Bad Blues, que aquí lo hemos mencionado muchas veces, como que de nenes, de chicos malos del jazz no tienen nada, ¿no? Yo creo que se han copiado mucho de los Medesky, Martin & Good. Pero bueno, esa es otra historia, a cada uno con su gusto. Este muchacho que acaba de lanzar el 9 de abril último pasado con un disco editado por el sello OK Records, que estoy leyendo por ahí que es un sello revivido, ¿no? Que ha estado fuera de circulación hace un tiempo atrás y que hace muy poquito tiempo acaba de relanzar su catálogo. El último disco de Bill Frisell, que también lo tengo prometido para la semana que viene, es editado por el sello este. Sí, Frisell, viste, tiene sus cositas, pero algunas cosas. Sí. Hay que escucharlo. Vamos a escuchar y después. Ahora ya me mandé la macana de nombrarlo. Pero ¿cuántas veces, viste? Digo, la semana que viene traigo y no traigo nada. Frisell, bueno. Más o menos, ¿no? Sí, bueno. Sí. A Different Time, un tiempo diferente, es el disco grabado en solo piano por John Medesky. Aparentemente el productor del disco le ha sugerido, bueno, él qué hizo, fue derecho a un piano Steinway, un piano de cola, un piano acústico, y pero le ha dicho, fíjate, vamos a probar con esto, ¿no? Que es un piano realmente diferente, con un sonido totalmente diferente. Déjame que lo estoy buscando por acá, a ver cómo se llama la cosa esta, que, bueno, ya va a aparecer. La cosa es que resulta así, se escucha ciertamente un poquitito diferente, ¿no? Él dice que le ha tomado cierto trabajo, tomarle un poquitito las notas y el sonido a este piano. Otra de las particularidades es que el estudio de grabación estaba ubicado en una iglesia antigua, ¿no? Con la acústica que tiene la iglesia. Él dice que, bueno, tuvo que esperar que se apagara el sonido de la ciudad y grabar el disco durante la madrugada, ¿no? Porque aparentemente el lugar debe haber sido lo suficientemente grande y no tener la acústica, la insonoración de una sala de grabación, ¿no? Así que bueno, dejemos que pase el ruido de la ciudad, 2, 3, 4 de la mañana a grabar el disco. Los vecinos contentísimos. Los vecinos contentos, no es muy ruidoso, es solo piano. Y resultado, un disco realmente lindo, con una faceta completamente diferente de este John Medesky, acostumbrado a nosotros a escucharlo tocar el órgano y los eléctricos, tanto en sus colaboraciones como en el trío que conforman el resto de la banda, los Martin & Good. Bueno, escuchemos a John Medesky. Thank you. Escuchamos al tecladista tocando el piano, esta vez un piano acústico, John Medeski, A Different Chime, el tema Luz Marina, el sexto corte de 9 que tiene este disco grabado, como decíamos antes, dentro de una iglesia del siglo XIX convertida en un estudio de grabación. Y el famoso piano en cuestión, que no recordaba yo, es el Gabot, un piano francés de principio de siglo. Que según dice el propio Medeski, el Gabot requiere un toque controlado muy muy delicado. Es mucho más difícil conseguir un buen sonido de lo que uno obtiene con un piano regular. Se tiene que tener muchísimo control, un control táctil que hace una gran diferencia, y cuando lo tocas con delicadeza se puede obtener una gran cantidad de matices y realmente hacer hablar o hacer cantar a este instrumento. Con respecto a esto de tocar piano clásico o piano acústico, que como decíamos es su primera grabación en este formato, él dice, bueno, que yo crecí tocando el piano toda mi vida, así que esto es como estar en casa, tocar el piano es como estar en casa. Lo que pasa que su derrotero musical, profesional, lo ha llevado por otros caminos. Estoy segurísimo que en casa debe sentarse al piano acústico y tocar y tocar y tocar. Y bueno, se dio el gustazo de grabar este realmente lindo, lindísimo disco. Y como decíamos, toda una realeza tratándose de John Medeski. Bueno, pasemos. Ya estoy dejando algo de lado, pero como dije en el blog, no lo mencioné para no quedar mal. Así que esto que vamos a escuchar ahora no está publicado ahí. Un disco realmente muy, muy lindo, publicado por el sello Big Bang en febrero del año 2011 por el pianista barcelonés Iñaki Sandoval, acompañado por Eddie Gómez, el contrabajista peruano Eddie Gómez, y el baterista estadounidense Billy Hart. Mira cielos. Thank you. Escuchábamos al trío liderado por el pianista pamplonés, yo dije barcelonés, pero radicado en Barcelona, nacido en Pamplona, Iñaki Sandoval, acompañado por el contrabajista peruano Eddie Gómez y el baterista estadounidense Bill Hart. Un trío realmente lindísimo para un disco fantástico, ¿eh? Escuchamos el tema que le da título al disco, Mira Cielos, un disco publicado por el sello Vivine en febrero del año 2011. Nada más porque estamos muy sobre la marcha. Sí, estamos yendo y bueno, un homenaje a Adrián Otero, el cantante y letrista de Memphis La Blusera. El 16 próximo se va a cumplir un año de su fallecimiento, provocado por un accidente de tránsito ahí en la provincia de Córdoba. Así que bueno, hacemos nuestro homenaje a Adrián Otero, otro de los que han popularizado el blues en nuestro país. Vamos a irnos con el primer disco oficial de Memphis, que se llamaba La Blusera el disco, y el tema, un tema lento, muy lindo, Ya No Me Toques. Y bueno, con esto nos vamos. Nos vamos a ir. Antes de esto, lo de siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemadonche.com.ar, y estate atento también a las retransmisiones de nuestro programa por la señal de VIP FM los días sábados, aunque es probable aunque domingo, aunque viernes, aunque lunes. Bueno, pero si no podés, no estás aquí en la zona, el podcast con la grabación de nuestro programa va a estar disponible en el día de mañana. Muchísimas gracias, Juan Carlos Preus, a cargo de la programación yacera. Gervasio Balati de la W0. David Quintero en controles. Ojalá la hayan pasado realmente muy bien. Hasta la próxima semana. Chao. Muy pronto hay que irse de aquí.